tanto que perdí por volar en mis alturas, tanto que cubrí escondido en mi armadura. Falto de aire, se me hizo tarde y jamás lo vi. Tanto me exigí y la luz me puso a oscuras para descubrir que la muerte tiene cura. Punto aparte, cambié mis planes y aquí volví. Agradecido por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar, por la familia, la vida misma que me dio otra oportunidad. Agradecido por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan, por su eterno residente. Sigo siendo el mismo, pero vivo diferente. Tanto que la gota, que la piedra ya está rota, y el desierto se hizo mar por ti. Soy lección aprendida, y todavía hay tanto, tanto de mí. Agradecido por cada día que me vuelve a despertar, por cada amigo que en lugar de irse se quiso quedar, por la familia, la vida misma que me dio otra oportunidad. Agradecido por el tiempo que ahora quiero aprovechar, por Jesucristo y el milagro en otras manos que hoy me dan, por sus pero muy buenas tardes. Mónica Barromero Babriñuc desde Enredos de Familia por la FM, la 100.3, la radio Punta del Indio. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más para ir aprendiendo cada vez más, ¿no es cierto? El tema de la familia, el tema de no existe la familia ideal, sino que existe la familia sana. Y a eso apuntamos. La familia sana es aquella que es una familia que tiene los recursos para afrontar las distintas crisis que se presentan en la vida. Esta pandemia es una crisis. El año 2020 fue una crisis, ¿no es cierto? Que tuvimos que reacomodar todas las cosas, que tuvimos que aprender, que tuvimos que llorar. Algunos tuvieron pérdidas, otros tuvieron que por ahí dejar de hacer cosas que les gustaban, que eran importantes, o de valorar cosas que no le dábamos tanta importancia. Y tenemos que incluirnos a todos, porque yo creo que si hiciéramos un encuentro, ¿no? Un gran encuentro, como una burbuja, en distintas burbujas, podríamos decir, ¿no es cierto? cada uno podría relatar algo de la experiencia, de lo aprendido, de lo vivido. Y bueno, a mí me gusta siempre de lo que vivo sacar lo mejor, lo bueno, ver el vaso medio lleno, porque de eso se trata la vida. en la vida siempre hay circunstancias, situaciones que son difíciles, que inesperadas. Hay otras que, bueno, esperadas porque no se tomaron buenas decisiones, son las consecuencias, ¿no es cierto? Y bueno, hay que tratar siempre de, por lo menos yo trato siempre de sacar lo mejor, el aprendizaje, de crecer. A veces es doloroso, a veces no me gusta, a veces digo qué buena oportunidad para aprender, como nos pasa a todos. Bueno, qué lindo es nuevamente tenerlos, qué lindo es nuevamente poder encontrarnos. Qué linda es la radio, qué linda es escucharla, qué lindo es poder, en los que hacemos los distintos programas, este es un aspecto nuevo, ¿no es cierto? Que pudimos ver y cada día que pasa poder entender cómo nos gusta y tratar de hacerlo mejor. Por eso quiero invitarlos ahora a hablar de un tema. Vamos a escuchar, empezamos hablando de la autoestima, de la importancia de la autoestima, y hablamos también un poco de la dependencia, ¿no es cierto? Esa parte de la dependencia que no es tan buena, y que bueno, también está bueno conocer este aspecto. Así que vamos a seguir escuchando a esta psicóloga acerca, en principio, la autoestima, la dependencia, y bueno, vamos a ver cómo podemos ir uniendo todos estos temas que enriquecen, porque esa es la finalidad de enriquecer la vida de cada, la mía en primer lugar y la de cada uno de ustedes. Así que seguimos escuchando, ¿sí? Ese proceso de duelo que tenemos que atravesar, esa ruptura. Normalmente este tipo de relaciones van vinculadas a relaciones tóxicas, ¿no? ¿Cómo defines tú esas relaciones tóxicas? Claro, sí, cuando hay dependencia siempre se trata de una relación tóxica, pero las relaciones tóxicas en general son aquellas relaciones que nos hacen sufrir, para que lo entendamos rápido. Cuando tú estás con alguien, que cuando quedas con esa persona, sea una pareja o sea un amigo o un padre, una madre, un familiar, y tú te acercas a esa persona y sufres, lo pasas mal, es porque esa relación es tóxica. Puede que no te trate bien, puede que sí, que te deje de lado, que te ningunee, que tenga reacciones de ese tipo. Y entonces debemos ser muy claros, darnos cuenta de lo que está ocurriendo, hablar con esa persona para tomar distancia. No se trata de hablar con ella en plan señalándole, porque tú, ¿no? Hay un dicho que dice, cuando tú señalas a alguien con un dedo, hay tres dedos que te señalan a ti. Es decir, cuando quieras decirle algo a alguien que te molesta, que no te gusta o que te hace daño, empieza por ti. Habla con esa persona y le explicas, mira, me siento así cuando me tratas de esa forma, cuando actúas así, cuando me dices eso, cuando haces lo otro. Por lo tanto, voy a tomar distancia. A partir de ahora voy a venir a verte menos, ya no voy a quedar más contigo, voy a tomar esa decisión. Y el tercer paso, evidentemente, es distanciarnos, hacerlo. Porque a veces hay gente que se queja mucho, pero no pasa la acción. Y lo que no debemos hacer con esas personas que son tóxicas es quedar atrapadas en intentar cambiarlas o intentar que se den cuenta de que no deberían actuar así, ¿no? A mí me dicen muchas veces, es que he intentado hacérselo ver por activa y por pasiva a mi padre o a mi madre, que me hace daño, que me trate de esa forma o que reaccione de aquella otra. Es que no se trata de eso, porque la otra persona probablemente no está preparada para hacer ese cambio, para verlo. Somos nosotros que debemos cambiar. O no quiere realmente, ¿no? Hacer ese cambio. Claro, pero normalmente si no queremos suele ser porque no lo vemos, porque nuestro nivel de conciencia no nos permite llegar ahí, no es suficiente. ¿Y qué ocurre cuando vuelvo yo a la situación de tengo hijos o hijas y me encuentro con que empiezo a identificar que hay una relación extraña? ¿Qué parámetros o cómo puedo yo identificar que efectivamente hay una relación de dependencia o una relación tóxica, y qué puedo hacer? Porque claro, sobre todo en la adolescencia es muy complicado cuando tú te enfrentas a tus hijos queriendo hacerles ver algo y ahí ya es difícil, ¿no? Ellos tienden a hacer lo contrario que tú les estás indicando. Entonces, ¿cómo gestionar eso? Claro, tienden a hacer lo contrario que les indicas, pero en el fondo tienden a hacer cosas que nosotros les hemos enseñado también. Es decir, bueno, por un lado, para identificarlo, para ir a la primera pregunta, normalmente cuando están en una relación que es tóxica o con dependencia emocional con su pareja, lo vemos porque vemos que se van aislando cada vez más, que se van encerrando en ellos mismos cada vez más. Les cambia el carácter, se vuelven más grises, más irascibles, más callados, dejan de quedar con los amigos o las amigas, porque siempre están pendientes de esa pareja. Vale. Vemos que tienen conductas diferentes a las habituales, que de repente es como que no reconoces a tu hijo o tu hija, ¿no? Teniendo depende de qué conductas. Entonces, cuando vemos cambios así, deberíamos poner mucha atención y tratar de demostrarles, no de darles, decirles lo que tienen que hacer, pero decirles, de hacerles saber que estamos ahí y que si tienen algún problema que pueden contar con nosotros, que les escucharemos y que si quieren pedirnos algún consejo ahí estaremos. Y si no, pues si ya vemos que la cosa no va muy bien, igual darles un libro para que lo lean o les podemos preguntar si les apetecería visitar a algún profesional o así, porque a veces desde dentro cuesta más que nos hagan caso que una persona que está fuera. Y luego, respecto a lo que podemos hacer, yo siempre con este tema lo tengo muy claro. Lo mejor que podemos hacer es tratar de ser buenos ejemplos para ellos. Es decir, ellos al final acaban copiando patrones que nosotros les hemos enseñado. Mira, ahora me estoy acordando de un caso que tuve en la consulta de una chica que vino porque llevaba 8 años en una relación. Ella tenía como unos 27 años y desde hacía 8 años estaba con un chico que aparentemente ella lo explicaba como que había estado siempre muy bien, vivían juntos, tenían buenos trabajos los dos, pero él conoció a otra chica, la engañó, la estuvo engañando mucho tiempo, que si no, que eres una paranoica, que eres tú que te lo haces todo, eso es muy frecuente también cuando sí, uno de los dos miente al otro. Es como haces ahí una manipulación que uno acaba creyendo que se está volviendo loco o loca. Entonces ella, bueno, vino a verme, hicimos todo un trabajo, le costó mucho salir, pero al final lo consiguió, se liberó y curiosamente al cabo de un año o así apareció la madre en la consulta, vino a verme su madre, que yo no sabía que era su madre y me lo explicó, mira, soy la madre de tal. Y vino porque estaba, no conseguía superar una relación que teóricamente ya había dejado hacía un año y con un señor con el que había estado, creo que fueron 20, o sea, su hija había crecido también con ese señor y el señor, ella me explicaba que había conocido a otra mujer y que, pero que no tenía claro si quería estar con la otra mujer o con ella. Ella estaba ahí esperando a ver si se decidía y le decía, no, es que tú eres muy importante, no quiero cortar el contacto contigo, pero claro, es que ella... Y quedó atrapada ahí y eso, ese atascamiento duró como... Ese atasco duró como un año o 2 años o más, ¿no? Duró muchísimo. Entonces, claro, yo le dije a ella, ¿conoces a alguien que ha tenido una relación muy parecida a esta que tú me estás explicando? Y claro, y ahí ella se puso a llorar. Y dijo, ostras, mi hija, ¿no? Es exactamente la misma relación. Claro, no nos damos cuenta, pero somos los modelos de los que nuestros hijos aprenden. Claro, somos sus referentes. Entonces, muchas personas a mí me dicen a menudo, es que Silvia, si no fuera por mis hijos, yo ya me habría separado. Esta frase la he escuchado infinidad de veces, pero... No nos damos cuenta del gran error que cometemos cuando quedamos ahí atrapados. Yo sé que un padre o una madre lo hace como un sacrificio, como un acto de generosidad enorme, pero lo que estamos haciendo es enseñándoles a nuestros hijos que esa forma de relacionarnos, ese modelo de relación, es lo normal, es lo correcto. Entonces, ellos, con muchas probabilidades, van a buscar personas con las que reproducir ese mismo modelo. Y eso es algo que tendríamos que verlo para poder empezarlo a cambiar, ¿no? Empezar a cambiarlo. Cuando un padre le demuestra a sus hijos que si no está bien o la relación no es tóxica y no es sana, puede separarse para empezar de nuevo su vida, liberado, feliz, recuperándose a sí mismo, ahí es donde estamos siendo verdaderamente un buen ejemplo para ellos. Y eso es lo que les deberíamos enseñar siempre. Enseñarles, en definitiva, también a pensar en el amor de una forma sana, de una forma racional, de una forma mucho más coherente y que no les lleven nunca a perder la autoestima o lo peor que hay, perder la dignidad. Bueno, quizás es que las relaciones largas son complicadas, ¿no? Una de las cosas que tú comentas que a mí me parece fantástica es ese concepto de amor romántico, que yo hablo siempre de las princesas Disney y los príncipes azules. Sí. Y yo creo que ahí, sobre todo, hay una generación, bueno, y continúa, ¿no? En la que se nos enseña que el amor es para siempre hasta que la muerte nos separe y no sé hasta qué punto eso... ¿Es o no es algo realista? Sí, ahí yo creo que esto es el epicentro de todo el problema. Fíjate que puede parecer un tópico, pero es real. Nos educan con esos cuentos ya desde que somos pequeños y pequeñas, sobre todo las niñas, sí, de príncipes sí. y princesas, ajá. las canciones también de amor, esas románticas, las películas también, Hollywood y demás. Sí. Entonces, claro, crecemos con esa idea interiorizada, yo lo veo incluso con las niñas de ahora, con esa idea de que el amor es eso, que tener una relación es algo que es fantástico y maravilloso, que puede ser que te lleve a atravesar periodos de más dificultades, pero que si aguantas, si permaneces ahí, si te mantienes, al final siempre consigues un final fantástico y maravilloso, ese final feliz que te han contado. Entonces, claro, nos empezamos a encontrar con problemas y dificultades y no tenemos ni idea de dónde debemos poner los límites. Pensamos, tenemos esa idea de que el amor es para siempre, conectamos con la idea de que cuando tenemos una relación, esa persona nos pertenece. De alguna forma, es como, ya está, ya tengo pareja, aquí me quedo. Y claro, aquí vamos un poco perdidos, porque puede ser que no estemos bien y no sabemos nunca qué es lo que tenemos que hacer, es mucho peor. Entonces, pensamos que nunca va a acabar el amor, igual que pensamos que el avión nunca se va a caer o pensamos que nunca nos vamos a morir y no nos damos cuenta de que en esta vida, en realidad, nada nos pertenece. Todo cuanto tenemos, de alguna forma lo tomamos prestado de la vida, pero tarde o temprano se lo vamos a tener que devolver. Entonces, y si a eso le sumamos una frase que también me gusta mucho de Zygmunt Bauman, del libro Amor líquido, que dice que estar en una relación de pareja es una perpetua incertidumbre. Y es verdad, no hay garantías nunca en ninguna relación de pareja. Y eso no tenemos que estar levantándonos cada día pensando y repitiéndonos que se puede acabar la relación, no hace falta. Pero tener asumido que no hay garantías y que es verdad que puede acabar en cualquier momento, igual nos llevaría a que si la relación acaba, no se hunda nuestra vida de la manera que se hunde muchas veces, que ya todo pierde sentido, uno incluso puede que piense en el suicidio, que su vida ya no vale la pena. Eso lo que demuestra es que tenemos un concepto del amor que es completamente malentendido, ¿no? Está malentendido. O sea, es que el concepto de incertidumbre también es algo complejo para el ser humano, ¿no? En todos sí. los aspectos. Uh-huh. Antes hablabas de límites. Sí. Uh-huh. ¿Dónde están esos límites? O sea, ¿cómo podemos identificar sí. esos límites que, bueno, que yo te he escuchado a ti explicar? Sí. Mira, el tema de los límites, que sí, que a mí me parece de gran importancia, yo siempre lo uno al tema de los valores. Es decir, deberíamos siempre tener claro cuáles son nuestros valores, que es aquello que para nosotros es innegociable. Entonces, nuestros valores siempre es aquello que nos indica a lo que más importancia damos nosotros. Debemos elegir personas que compartan esos mismos valores. Si pensamos en nuestros amigos, por lo general, siempre son personas que tienen valores parecidos a los nuestros. Por eso les elegimos y por eso nos sentimos cómodos con ellos. Es como que hablamos el mismo idioma, sentimos que hay sintonía. Pero, en cambio, ¿por qué elegimos tantas veces parejas que no tienen nada que ver con nuestros valores? Y eso yo lo veo en la consulta, a diario. Les das una lista de valores, los marcan y dices, vale, y ahora vamos a ver uno por uno esa persona con la que no estás bien, cuántos de estos valores tiene, ¿no? Con cuántos coincide. Y se sorprenden porque ven que no hay prácticamente ninguno. Claro, para poder estar bien ahí, necesitas que esa persona cambie todo eso. Y eso no va a ocurrir. Todos tenemos los valores que tenemos, no los podemos cambiar porque sí, y no nos vamos a sentir cómodos, ¿no? Porque las cosas importantes las veremos diferente y entonces no miramos hacia la misma dirección. Y siempre que ocurre algo que choca con alguno de nuestros valores, ahí deberíamos poner un límite. O también hay otra cosa, otro aspecto, tú que tienes hijos que te puede ayudar y a otras personas también, es cuando vives una situación determinada en la relación que te hace sufrir, pero no estás segura de si debería poner un límite o no, pregúntate, si yo viera que mi hijo o mi hija vive una situación igual con su pareja, ¿qué haría? ¿Yo qué le diría? ¿Que lo deje pasar o que eso no lo puede tolerar bajo ningún concepto? Porque cuando piensas en un hijo, normalmente ves los límites donde tienen claro, que ir sí, con una claridad sí, total y absoluta. Sí. ¿Mm? Bueno, bastante para reflexionar, ¿no? Es muy por ahí la última parte en el tema de los valores, ¿no es cierto? A veces también el amor va cambiando a medida que pasan los años. una de las cosas que pasa, que por ahí no dijo que el amor dura, el enamoramiento dura 2 años y medio. Pero más allá de ese enamoramiento, muchas veces la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿qué me atrae de esa persona? ¿Qué valores tiene, no? ¿Es una persona que se compromete? ¿Es una persona que cuando hace las cosas veo que tiene responsabilidad? ¿Que pone lo mejor? ¿Que tiene palabra? Un montón de cosas. ¿Quiere formar un hogar igual que yo? ¿Quiere tener hijos igual que yo? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son sus metas, sus objetivos? Y bueno, esto también me parece que son una de las preguntas que muchos no se hacen al querer formar una familia. No importa el tema, por ahí también cuando las otras cosas que se van viendo, porque nadie es perfecto. ¿Y por qué se idealiza tanto a la familia, ¿no? A la persona que se va a buscar como compañero para casarse. ¿Por qué se idealiza tanto? Porque uno tampoco no es perfecto. El tema es que las dos personas quieran cambiar para mantener eso. Cosas buenas, ¿no? De valores, fidelidad, amor, compañerismo, ser equipo, pedir perdón, ayudar en la autoestima al otro. ¿Cuántas cosas para hablar? Bueno, para no profundizar tanto, vamos a escuchar un lindo tema musical y espero que les guste. Qué lindo. Es un conjunto este, me parece que de Colombia, muy conocido, ¿eh? ¿Cómo se llama? Los Ángeles Azules, acá me dice mi ayudante, mi operador, mi esposo Marcelo. Los Ángeles Azules, y qué lindo. Y es más, ahora he escuchado una cantante femenina que va a ser el segundo tema que vamos a pasar, realmente una interpretación. Tenemos en América gente, bueno, obviamente, ¿no? Muy talentosa. Y bueno, es un gusto poder compartir porque a su vez yo voy aprendiendo y conociendo. Bueno, vamos a seguir con este tema, ¿no? La incertidumbre también. ¿Qué incertidumbre que hay ahora? Yo noto mucho en los jóvenes la incertidumbre. Lo que dura, dura, ¿no? No, ¿qué incertidumbre? ¿Saben qué me pongo a pensar? Cuando uno va a construir algo, una casa, o cuando usted va a reparar algo, usted va a algo seguro, que tiene que funcionar, que tiene que durar. Si va a ser una casa, tiene que saber cómo tienen que ser los cimientos. Si la va a hacer de barro, también tiene que saber cómo va a ser la mezcla. Es llamativo el ser humano a veces que en ese tipo de construcciones, sea de amistad, sea de pareja, sea de familia, no tenga en claro muchas, pero muchas veces lo que tiene que tener en claro. Porque la incertidumbre, si usted tiene que hacer una casa, lo primero que tiene que saber es cuál es la manera correcta para que tenga una buena base, cómo tiene que, para que salga derecha, si tiene que poner una ventana para dejar el espacio para poder la abertura, para poder poner la abertura, tanto sea de barro, de las construcciones tradicionales. Hay que saber, hay que preguntarse, incluso hay que preguntarse uno mismo qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere y qué es lo que está dispuesto a cambiar, a trabajar y para poder lograr. Porque también, así como yo hablo de familias sanas, hay familias enfermas, familias patológicas. Y bueno, a veces uno no pidió nacer en determinada familia, pero uno tiene que hacerse la pregunta, ¿qué tipo de familia quiere? Y poder tener todos los recursos para poder hacerlo, preguntando, mirando, conociéndose a uno mismo, preguntándose uno qué es lo que quiere de la otra persona, cuáles son los valores. La incertidumbre no sirve, pero en ningún aspecto, ni en la familia, ni en la pareja, no nos ayuda para nada. La incertidumbre es algo que se debería sacar en las distintas decisiones que tenemos que tomar. Y vaya que si la vida nos propone distintas decisiones. Bueno, vamos a continuar esta parte, la última parte ya de la entrevista. Total y absoluta. Sí. ¿Mm? Una pregunta, y también vinculándola a los hijos, ¿no? El tema de los celos. ¿Mm? Sí. Es un tema muy complicado y que en la gente joven, aparentemente ahora, es algo como muy, ¿no? Es un elemento que dentro de sus relaciones, sobre todo vinculado a, bueno, pues a las redes sociales, al móvil, a no sé qué, está volviendo con mucha fuerza. Sí, de hecho hay estudios que demuestran que es como que lo ven exagerado nuestros mensajes de que no deberían permitir determinadas cosas, determinadas conductas o tratos, y es como que ellos solamente ven grave o como de violencia de género el hecho de que les agredan físicamente o les insulten a partir de determinado nivel. Y claro, evidentemente el tema de la desconfianza, los celos y el control son aspectos que dañan muchísimo las relaciones de pareja, sin duda. Es como, igual no las rompen por completo, pero es como un virus que se mete ahí y lo va intoxicando. Claro, tú necesitas estar con una persona con quien te sientas tranquilo, ¿no? Tranquilo de que no te va a engañar, porque hay personas que tienen celos enfermizos y hay otras que son celosas, porque me ha pasado en casos que me han venido a ver a la consulta que dicen, es que vengo porque tengo un problema de celos, pero cuando te explican, claro, tú dices, hombre, pero es que ¿quién no estaría celoso si se comporta de esa forma? Es que parece que lo hace adrede para que tú te sientas inseguro o insegura. Entonces, que también deberíamos poner límites. Pero las personas que se comportan de manera celosa, ya que es algo que es enfermizo, es algo que va bastante ligado también con la autoestima. Cuando son personas inseguras, que tienen una autoimagen de sí mismas defectuosa, Se sienten que no están a la altura, se comparan con las demás, entonces ven potenciales candidatos para su pareja por todos lados, ¿no? Y tienen miedo de que su pareja les deje por esas personas. Entonces ven peligro en cada esquina. Y eso les hace sentirse muy mal y ponerse agresivos o agresivas, controlar, querer controlar el móvil, querer controlar las redes, etc. Y claro, eso es un... no se puede vivir al lado de alguien así, es un sin vivir. Entonces esas personas, si son conscientes de eso, volvemos a lo mismo, pueden pedir ayuda para fortalecer su autoestima y pueden hacer cambios importantes. Y luego, claro, pero lo que pasa es que muchas veces no lo son. O a veces dicen, vale, voy a pedir ayuda porque tú me estás amenazando de que si no pido ayuda me vas a dejar, porque ya no aguantas más esa situación. Que realmente y no así, lo reconocen. No, exacto, así no cambian, ¿no? Van ahí, cubren el expediente, pero siguen siendo igual, ¿no? Siguen actuando igual y funcionando de la misma manera. Entonces, es muy importante que lo vean. Y luego hay casos que son personas que están ya más dañadas, que son más traumáticos, que gritan, que chillan, que es como que ya tienen problemas añadidos, y cuando alguien vive al lado de alguien, de una persona que funciona de esa forma, tendría que plantearse seriamente si quiere seguir ahí y por qué está siguiendo a su lado, ¿no? Silvia, una pregunta. ¿Cuáles son los errores los más frecuentes que cometemos en las parejas y cómo se pueden solucionar? Bueno, errores en las relaciones cometemos bastantes y, claro, como nadie nos educa para cómo hacerlo bien en una relación de pareja, no hay formaciones, en la escuela tampoco. Yo creo que tendría que haber alguna asignatura en la escuela, sí, de relación de pareja, sí, incluso totalmente. Uno, dos, tres y varios cursos. Sí. Porque fíjate que al final todos a lo largo de nuestra vida tendremos alguna relación y si nadie nos enseña, pues es fácil que acabemos cometiendo todos errores muy parecidos. Desde la parte del enamoramiento que hablábamos antes, en la que ya muchas veces no elegimos a nuestra pareja, no se eligen. Como vamos tan faltos de reconocimiento, de que nos digan cosas bonitas, de que alguien nos regale un poco los oídos, viene alguien, te dice que eres muy guapa, que me encantas, que me encantaría estar contigo y ya... ya se abre el cielo. Ya está. Esa persona de repente nos encanta. Aunque no nos gustara nada hacía un tiempo, ya todo es perfecto. Y aquí ya empezamos mal, porque no elegimos, no nos planteamos qué buscamos, ¿no? Entonces, un error es no plantearnos qué busco yo en la otra persona antes de empezar una relación. Después, a veces, bueno, empezamos la relación, vamos fluyendo y entramos en un periodo de dejadez, en el que ya, como que, bueno, como ya le tengo, ya la tengo, ahora ya me descuido, ya dejo de tener en cuenta determinadas cosas, que al principio como que somos muy cuidadosos, nos vamos relajando y tenemos determinadas conductas que se pueden cargar también, según cómo pueden desgastar un poco nuestro vínculo. Cuando aparecen hijos también, olvidarnos de que somos pareja y pasar simplemente a ser padres, ¿no? A ser educadores y no mantener un espacio personal nuestro como pareja. La parte sexual, que a veces hay parejas que la descuidan. Hay muchas parejas que no tienen vida sexual. Claro, entonces yo no creo que sean parejas, son amigos. Comparten piso, hacen de padres, pero no tienen una relación de pareja como tal. Porque la parte sexual es uno de los pilares más importantes, de los tres pilares esenciales en la relación. Entonces, esa parte también. Si hay problemas, deberíamos pedir ayuda. Cuando hay problemas a nivel sexual, es cierto que, por lo general, y más a los hombres, tal vez, les cuesta mucho pedir ayuda. Es como... bueno... pero cuando piden ayuda, también son problemas que, por lo general, se solucionan con bastante rapidez. Entonces, yo creo que vale la pena. Después hay problemas a nivel de comunicación, que no sabemos comunicarnos bien o no nos comunicamos de una manera respetuosa. Pensamos que la otra persona ya tiene que saber qué es lo que nos está pasando, ya tiene que intuir qué es lo que nos pasa por la cabeza, porque, claro, ya nos conoce, ya debería saberlo, ¿no? O la típica situación de una mujer que llega de la peluquería y da por sentado que el hombre ya tiene que ver que te has cambiado el peinado, que te has hecho mechas, y como no te dice nada, ya empiezas a molestarte. Sí. Claro, en vez de entrar y decir, oye, mira, he ido a la peluquería, ¿te gusta cómo me ha quedado? Entonces te dirá, pues te veo muy guapa, todo perfecto, todos contentos, pero no, vamos ahí. Y luego para mí un error que creo que es de los más extendidos y los más graves, el error por excelencia, es tratar de cambiar al otro. Es como, elijo a esta persona, ¿no? Te elijo a ti por algún motivo, probablemente porque tú te has fijado en mí, y luego Ya le iré poniendo yo los atributos que a mí me vengan bien. Ya iré haciendo yo que se convierta en la persona que yo quiero que sea. Y entonces como que empezamos a exigirle, es que no eres cariñoso, es que no eres detallista, es que no me tienes en cuenta, es que no haces eso, no haces lo otro. Y claro, entonces deberíamos preguntarnos, porque probablemente esa persona siempre ha sido igual, ¿por qué hemos elegido a esa persona así? Y seguro, a veces hay alguien que cuando yo digo eso dice, no, Silvia, pero es que al principio no era así. Y yo les digo, ya, pero ¿qué principio? Estamos hablando del enamoramiento. El primer año, año y medio, no cuenta. O sea, no puedes tomar la etapa de enamoramiento como referencia, porque ahí no estás viendo la realidad, porque estamos enamorados, hay una serie de cambios químicos en el cerebro que hacen que tú no veas la realidad como es, que todo lo ves más bonito, que como que nada te preocupa, lo pasas todo por alto, tus manías desaparecen y luego cae la realidad, pero siempre ha estado ahí. Entonces, deberíamos plantearnos por qué hemos elegido esa persona y si realmente esa persona nos gusta. Yo a veces les digo también, si a ti te dijeran, que esa es una pregunta que yo creo que da mucho que pensar, si a ti te dijeran que tu pareja dentro de 10 años va a seguir siendo exactamente igual de lo que es hoy, ¿la elegirías? Buena pregunta. Porque ante esta pregunta, cuando alguien está en una relación que es tóxica, su respuesta automática es no. No, no, no, no. Entonces ahí ya conecta con no, no, no, necesito que cambie esto, que cambie lo otro, y ahí es cuando ya vamos mal otra vez. Para estar en una relación bien, debemos sentir que hay respeto y aceptación total de lo que es la otra persona, de quién es la otra persona. Evidentemente puede tener características que me van a gustar menos, ¿no? Todo el mundo, nadie es perfecto y todo el mundo tendrá algo que no me gustará o que no nos gustará. Pero se trata de sentir que esos aspectos que no nos gustan tanto no necesitamos que los cambie. Somos capaces de aceptarlos y no nos afectan, no nos dañan la dignidad, no nos daña la autoestima, no nos hace sentir mal, no nos hace acabar llorando esos aspectos que no nos gustan. Podemos tolerarlos. Entonces, cuando hay aceptación y respeto, normalmente también hay otro ingrediente que es básico, que es la admiración. Debemos sentir que admiramos a nuestra pareja. Cuando dejamos de admirarle o admirarla, es cuando aparece la decepción. Y la decepción mata el amor. Cuando esa persona nos decepciona, ha hecho algo que dices, ¿con quién estoy? ¿No? ¿Pero cómo es posible que haya hecho esto? No me lo esperaba, no lo hubiera dicho nunca. Ahí es como que se cae de ahí donde le teníamos y ya no le vemos nunca más igual. Es muy difícil superar eso. Por ejemplo, cuando hay un engaño, ¿no? Cuando hay una infidelidad. Hay personas que si es una infidelidad puntual, tal vez lo superan, porque ambos se dan cuenta de que han tenido algo que ver, igual uno ha dejado bastante al otro de lado y el otro pues se ha acercado a un compañero de trabajo y han acabado teniendo una historia, pero se arrepiente, se siente muy mal. Igual con una terapia de pareja pueden incluso fortalecer más su vínculo, pero claro, ¿qué pasa con esos casos en los que lleva 5 años de relación paralela con alguien más? Eso no se puede tolerar, ¿no? Entonces, cuando uno descubre eso, ahí hay una decepción tan grande que es imposible, imposible, por mucha terapia que se haga, de superar eso, porque tú ya no quieres a esa persona, ya no la amas. Cuando uno vive algo así, te dirá, no, pero yo quiero solucionarlo porque yo aún le quiero o la quiero. Pero no es verdad. Amar es algo que se da cuando hay un dar y recibir a partes iguales. Debe ser recíproco. Y cuando tú sientes que has dado, pero no has recibido, que lo que has recibido es algo que te ha dañado, tú no te sientes amado ahí. Y si no te sientes amado por tu pareja, no puedes amarle o amarla tampoco. Entonces, plantearnos si aceptamos nuestra pareja como es y si la admiramos a esa persona es básico. Cuando no es así, es cuando entramos en esa dinámica de intentar cambiar a la otra persona. Una pregunta, porque has hecho mención que a mí me resulta muy, muy interesante y seguro que tú tienes la respuesta. Cuando alguien engaña a otra persona y lleva esa vida paralela, ¿cómo es capaz de mantener esa vida paralela y por qué lo hace? Porque realmente yo siempre he pensado que es más sencillo hablar ¿no? y decir, sobre todo cuando la relación es larga, oye, pues ya llevo años, siento algo por otra persona, sentémonos y hablémoslo. ¿Por qué hay ese miedo a enfrentarse a ese momento de hablar y de poner las cosas claras? Mira, hay muchas personas que no lo hacen no tanto por miedo, sino porque ya les va bien. Es decir, sobre todo personas que yo he visto más casos en hombres en este caso. Hay mujeres también, pero yo he visto más hombres que tienen una vida paralela, porque tienen su mujer y tienen a sus hijos, tienen como la estructura oficial, socialmente bien vista, montada y estructurada, y eso no, es intocable, eso que no lo toque nadie. Pero luego yo tengo mi historia también por otro lado. Entonces es como que ya les va bien. Ahí tienen esa apariencia, pero después tienen la parte sexual con esa otra persona, de que tienen sus fantasías y sus historias. Pero, ¿qué pasa? Cuando la mujer descubre eso, normalmente no quieren perderlo, ¿no? Y puede que entremos en la trampa... En el juego, exacto, de que estos hombres te digan, es que no, es que a ti no te quiero perder, es que esto ya lo he dejado, y luego te enteras que sigue en contacto, o vamos a hacer terapia para superarlo, pero después te enteras de que sigue en contacto, ¿no? O empieza a tratar de una manera que encima parece que tú le tengas que pedir perdón a él, ¿no? Encima que es la otra persona a la que te ha engañado. Entonces entramos en un juego en el que es la persona que ha sido engañada la que tiene que despertar y tomar conciencia de qué es lo que está ocurriendo. O sea, su pareja le ha demostrado con los actos que hace años que ni la ama ni la respeta. Al contrario, la desprecia, la menosprecia, la humilla, porque es muy humillante para una persona sentir que tu pareja ha actuado de esa forma, y ahí, por supuestísimo, no hay amor. Yo me acuerdo ahora, el otro día, en uno de los viajes que hago en tren, que voy mucho en AVE, que vi una película de Ricardo Darín. Sí. No recuerdo qué película es, pero igual tú las... No sos vos, soy yo. Sí, creo que era esta. Uh-huh. Que él se encuentra con un amigo, sí, y le dice, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va con tu mujer, Ana? Y le dice, ah, muy bien, muy bien. Y sí, ¿y cómo te va con Alicia, con la amante? Ah, también muy bien. Y le dice, ¿entonces con Ana no estás bien? ¿Cómo? Sí, estoy muy bien. Claro, esas personas, dentro de su cabeza, igual pueden pensar que están muy bien y que aman muchísimo a su mujer, ¿no? Como te decía. Pero claro, aunque ellos estén convencidos de que aman a su esposa, cuando tú amas, no, o sea, el amor siempre implica bondad y compasión. Si tú quieres, amas a alguien, no harás nada con lo que sepas que esa persona va a sufrir. Y si no, cualquier persona puede pensar en alguien a quien ama, somos incapaces de hacerle daño a esa persona, adrede. Sí. Y ese hombre probablemente, si piensa en qué ocurre si su mujer descubre que está con la tal Alicia, pues seguramente él es consciente, aunque no lo quiera pensar, que va a sufrir, que no le va a gustar y que a lo mejor incluso eso la va a llevar a que quiera dejarle. Entonces sabe que le está haciendo daño, lo que pasa es que le importa un comino. O sea, mi traducción aquí es, le importa un comino. Y por eso lo hace y se queda tan ancho. Y hay muchas personas que actúan así, pero quien está a su lado y descubre esa mentira tiene que recuperar la dignidad y poner un límite muy firme ahí. Bueno, para terminar, yo quiero que me cuentes la anécdota del traductor de parejas, que creo que es una... Hablando de traducciones, ¿no? Que sí. Creo que es muy divertida, sí. Entonces... Mira, el traductor de Silvia, que así lo hemos llamado, nació en un taller, yo hago talleres de autoestima y de relaciones tóxicas, y un taller de fin de semana había un grupo que ellos me empiezan a contar casos o situaciones que viven. Claro, Silvia, pero es que yo estoy con un chico que me dice que... Me explicaba esa chica, que me dice que me quiere, pero que necesita un tiempo, porque claro, tal... Y yo le digo, pues si necesita tiempo es que no te quiere, ya está, punto, final. Porque si te quisiera, estaría contigo y uno necesita pensar si quiere estar contigo, ¿dónde vamos a parar? Entonces, claro, otro del grupo, muy cachondo, dijo, tendrías que crear el Congost Translator. Y entonces de ahí me dio que pensar, yo que siempre estoy pensando en ideas nuevas, y empecé a pensar, digo, pues oye, es verdad, porque yo hay situaciones que las veo muy claras y a veces uno cuando está implicado emocionalmente no lo ve, por evidente que parezca. Entonces le dimos un par de vueltas y creamos el traductor de Silvia. Y eso incluso ahora estamos haciendo con Patricia Ramírez, otra psicóloga, un vinólogo, que es 10 maneras de cargarte tu relación de pareja, en el que hemos incluido también el traductor de Silvia. Lo llevamos ahí en físico y portátil, ¿no? Para demostrar, escenificar algunas de estas situaciones. Por ejemplo, pues eso, el caso de necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? Para pensar si tú eres suficientemente buena como para que yo te elija, si eres suficiente para mí o no. Esto, claro, es humillante. Es totalmente. Claro, totalmente. ¿Cómo te quedas tú? Y aparte, cuando alguien te pide tiempo, porque mucha gente lo dice todo orgulloso, sí, nos hemos dado tiempo. Claro, ¿qué somos durante ese tiempo? Porque el que pide tiempo normalmente está por ahí viviendo la vida, sí, y le dicen, ah, pero no estás con... No, no, nos hemos dado tiempo. Por eso hago lo que quiero, lo que me da la gana. Y el otro está ahí... No, es que le he dado tiempo porque... Exacto, ahí de celibato. Claro, no puede ser esto. Y aparte, ¿después qué? ¿Nos ponemos una fecha a partir de tal día? Porque eso también lo hace. No, nos hemos dado hasta el 15 de octubre. Claro, ¿y el 15 de octubre qué va a pasar? Ya vas a tener una... Te vas a iluminar y lo vas a ver todo claro. Esto no tiene sentido, ¿no? O cuando una persona, por ejemplo, otra traducción es, te dicen, me encantas... Pero ahora en este momento tengo problemas, tengo que resolver cosas, tal. Pues no. Yo digo siempre, cuando hay un pero, ese pero se carga todo lo anterior. Es como que pusieras un no delante, no me encantas, no me gustas y no nada. Porque si no, de nuevo, nos autoengañamos. El traductor de Silvia es una herramienta creada para evitar el autoengaño. Porque tendemos a creer lo que nos gustaría que nos estuvieran diciendo. Entonces, cuando dicen, me gustas mucho, pero... Tú, a ti el pero te da igual lo que venga después. Sí. Es que me ha dicho que le gusto. Entonces, no está todo perdido, hay posibilidades. Ya, pero resulta que se ha ido. Esa persona, ¿dónde está? Yo no la veo. Entonces, no está a tu lado, se acabó la relación. Y cuanto antes lo asumas, antes podrás seguir con tu vida. Igual que con las personas que dicen que tienen miedo al compromiso o esas cosas de no eres tú, soy yo... ¿No? También hay muchísimos. De hecho, la gente por Instagram últimamente nos mandan muchísimo. Quiero que tu traductor me traduzca tal situación. Y nos va muy bien porque vamos utilizándolas cada semana. De hecho, en Instagram vamos sacando una traducción y crea mucha polémica también, porque ahí se ve que hay mucha gente que no quiere aceptar eso. Cuando tú le dices a alguien, es que si te dice eso es que no te quiere, se rebotan, se rebelan, no lo soportan, ¿no? No quieren. Ellos quieren seguir con su autoengaño, aunque están sufriendo. Entonces, si nos genera esa reacción, precisamente es porque tenemos algo que reflexionar sobre el tema y valdría la pena que lo pensáramos. Bueno, pues ese traductor lo quiero yo, ¿eh? Promete, ¿no? Ya sí, te haré llegar uno. Y para los niños es fantástico, te diré, sobre todo para los adolescentes. Pues es estupendo. Yo habría que pensar que... ahí cómo adaptar. Habrá que patentarlo. Sí. Bueno, Silvia, muchísimas gracias. Tendremos que tener un traductor, ¿no es cierto? Vamos a pedir un traductor ahí en Punta Indio para ir solucionando, para ir viendo. Pero hay algo que dijo que en la última parte, que dice que a veces uno, cuando está fuera de la situación, es como que uno ve más claramente, ¿no? Pero a veces en su... Si está involucrado, no. Y a veces por eso también hay que ser... muy de escuchar a aquellas personas que a uno la quieren bien, obviamente, y tener en cuenta la opinión, porque a veces a largo plazo eso generalmente pasa y es muy doloroso para uno y para la persona que lo tuvo que decir también, ¿no? Pero hay que ser honesta en las relaciones, para evitar después el tiempo y un dolor mayor, aunque es un dolor, pero no por ahí con tanto tiempo. Eso también es importante. Bien, entonces vamos a escuchar un último tema musical. Los invito a la página de Enredo de Familia de Facebook. Damos la bienvenida como siempre. Saben que nuestro programa se puede escucharlo los días jueves a partir de las 13 horas, con repetición los días domingo, y en www.archive.org. Un programa con mucho contenido, con mucho para hablar con otros, para aprender, para ver qué podemos compartir y qué es lo que nos dice el otro, el que está al lado nuestro, ¿no es cierto? Llámese la pareja o llámese una amiga o un grupo de amigas, para ver y qué podemos aprender y sacar y aplicar en nuestra vida. Bueno, me despido del programa. Hasta el próximo jueves, y no se olvide que este programa es Enredo de Familia por la FM, la 100.3, la radio comunitaria de Punta del Indio. Lo puede escuchar a través también de una aplicación y lo puede escuchar a través de internet. Nos encontramos el próximo jueves. Besar.